Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos, a quienes nos escuchan hoy viernes 21 de septiembre, y buenas tardes a las y los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada, por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días. Les habla Zulema Quispe, y tanto Julieta como mi persona somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. Hoy, 21 de septiembre, seguramente muchos y muchas van a festejar el Día del Estudiante, el Día de la Primavera y del Amor. Nosotras, en la Virgen de los Deseos, esta noche vamos a festejar la libertad. No vamos a festejar el que tengamos pareja, no vamos a festejar el amor romántico de las novelas y los cuentos, sino la libertad de decidir, la libertad de amar como queremos y a quienes queramos. Así que todas quedan invitadas a sumarse a esta fiesta. Cuesta 40 bolivianos y esto incluye comida, un trago de cortesía y el baile. El tema central del programa de hoy está dedicado a la segunda parte de los mitos que existen sobre el aborto. Jo, ya hemos escuchado el anterior programa, 4 mitos sobre el aborto, y queremos recordarle a toda nuestra audiencia que si no lo han escuchado, pueden escuchar nuestro programa pasado en nuestra página web www.radiodeseo.com. El día de hoy, como tú lo dijiste, vamos a hablar de otros 4 mitos. Por ejemplo, vamos a hablar de ese mito en el que nos dicen que quedamos traumadas después de abortar. Pero antes de escuchar nuestro tema central, vámonos con los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo y del espacio, con su máquina del tiempo, ha viajado por la segunda mitad del siglo XV de nuestra era y nos ha escrito una carta bastante interesante. Buenos días a toda la audiencia de Radio Deseo. Me encuentro en la segunda mitad del siglo XV, en medio de una gran revolución de difusión del conocimiento, gracias a la invención de la imprenta. El alemán Johannes Gutenberg concretó la máquina para copiar los escritos. Con gran asombro he visto la primera copia hecha con esta preciosa máquina. ¿Y saben cuál ha sido? ¿Qué creen? La Biblia. Ay. Bueno, lo bueno es que la imprenta está dejando de lado las copias manuscritas y ahora permite que mucha gente que antes no podía acceder a los libros, ahora sí puedan hacerlo. He visto también cómo en el año 1453 cae Constantinopla, en manos de los turcos. Este acontecimiento no ha sido bien recibido por la iglesia, porque existen rumores de que esto podría ser el principio del fin del cristianismo. La invención de la imprenta se ha convertido en una amenaza para la Iglesia porque los libros en los que se habla de sexualidad se comienzan a difundir y, por lo tanto, los clérigos van afianzando y endureciendo el control de nuestra maternidad, por lo tanto, castigando con mayor rigurosidad el aborto. En 1492 he visto cómo ha salido del puerto de Palos la expedición capitaneada por Cristóbal Colón. La gente de esta expedición no sabe ni siquiera a dónde van, pero yo sí. Se dirigen a un hermoso lugar que aún no ha tenido contacto con el viejo mundo, pero que también ha tenido su propio desarrollo. Me he adelantado en el viaje y me fui a la actual América. Otra vez me he ido donde los aztecas, quienes ni sospechan lo que pronto pasará. Como les contaba, los aztecas tienen una fijación con la reproducción. Por eso las mujeres en general están subordinadas, son explotadas económicamente, hay una opresión sexual y marginación política. A pesar de ello, existen aztecas que se siguen rebelando y, por supuesto, siguen abortando. Luego, me he ido hacia el sur y he llegado donde los incas. Como les conté, ellos también castigan el aborto. Pero, al igual que las aztecas, las incas abortan gracias a los conocimientos que pasan de mujer a mujer. Los incas también controlan nuestra maternidad. Las mujeres embarazadas trabajan menos, ayunan con frecuencia, se privan de algunos alimentos, especialmente de la sal, y suplican a la Pachamama que el embarazo tenga un final feliz. Sin embargo, el infanticidio está permitido en los recién nacidos que presentan alguna deformidad. Después de 2 meses y 9 días desde que me vine a América, ha llegado a la isla Guanahani la expedición que salió del viejo mundo. Ignorantes, creen que han llegado a la India. Bueno, me despido viendo cómo esta llegada comienza a violentar a todos y todo en este lugar del mundo. Hasta pronto. Gracias, Regaliz. Esperaremos con mucho entusiasmo tu siguiente carta desde otro siglo. Cerrada. El aborto nuestro de cada día. ¿Cuáles son los países que más buscan misoprostol y otros métodos para abortar por internet? ¿Y en qué posición se encuentran los de América Latina? Esta es una investigación que ha realizado el diario digital BBC Mundo y que la compartimos con ustedes. Las búsquedas de píldoras abortivas en internet son más del doble que hace 10 años, según un estudio de la BBC sobre las pesquisas realizadas en Google en todo el mundo. Los hallazgos demuestran también que el número de búsquedas es mayor en aquellos países donde existen leyes más restrictivas sobre el aborto. Cada vez más, las mujeres adquieren estos fármacos y comparten consejos médicos a través de grupos de WhatsApp para esquivar así las barreras legales a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la nueva cara de los abortos clandestinos. Este fenómeno mundial coincide en América Latina con un encendido debate sobre esta cuestión en varios países de la región. El análisis de los datos de búsquedas en Google realizado por la BBC revela que es en los países con las leyes más estrictas donde se realizan 10 veces más búsquedas de productos como la píldora anticonceptiva misoprostol. Este es uno de los fármacos que se suelen utilizar para inducir un aborto. Mientras que en lugares como Reino Unido, las mujeres pueden obtener de su médico una receta para comprar legalmente esta píldora, quienes la adquieren de manera ilegal en muchos otros países se enfrentan a severos castigos. Según los datos de Google, Ghana y Nigeria son los países en los que se registra un mayor interés por el misoprostol. En Ghana, el aborto solo está permitido en los casos de violación, incesto, malformación fetal o para proteger la salud mental de la embarazada. En Nigeria, solo se autoriza si la vida de la madre está en riesgo por el embarazo. De los 14 países con mayor interés en la búsqueda de misoprostol a través de internet, 14 están en América Latina y 11 en África. Además, en Brasil opera un grupo de WhatsApp como punto de encuentro y ayuda para las mujeres que quieren conseguir estas píldoras y buscan consejos sobre cómo tomarlas. En este reportaje, la BBC ha incluido una lista de los países latinoamericanos con más búsquedas de misoprostol y otros medicamentos para inducir el aborto. Esta es la lista. En el primer lugar se encuentra Honduras, que a nivel global ocupa el cuarto lugar. En el segundo lugar en Latinoamérica está Haití, que a nivel global ocupa el quinto lugar. En el tercer lugar, escuchen, está Bolivia, que a nivel global, es decir, en la tabla, en el ranking mundial, ocupa el séptimo lugar de países desde donde se realizan más búsquedas por internet de misoprostol y otras pastillas que sirven para inducir el aborto. En cuarto lugar está Ecuador, que ocupa el puesto 9 en la tabla mundial. En quinto lugar, Nicaragua. En sexto lugar, Paraguay. En séptimo lugar está Perú. En octavo lugar, México. En el puesto número 9, Panamá. En el décimo puesto está República Dominicana, en esta lista de países latinoamericanos con más búsquedas en internet, a través de internet, de misoprostol y otros medicamentos para abortar. En el puesto número 11 está Venezuela. En el puesto número 12, Guatemala. En el 13, Colombia. Y en el puesto número 14 está El Salvador. Y este país, El Salvador, en la tabla mundial ocupa el puesto número 28. En la investigación que ha realizado la BBC, también han identificado cuáles son los datos que se introducen al Google para encontrar la información necesaria. Uno de los datos más frecuentes es píldoras abortivas, también cómo abortar. Es otra de las preguntas más repetidas en 2/3 de los países estudiados. Queda patente que, además de que se utiliza el internet para encontrar píldoras abortivas, muchas personas recurren también a esta tecnología en busca de métodos para provocarse un aborto. El perejil, la canela, la vitamina C, las aspirinas y los conocidos como tés para abortar aparecen como los métodos más consultados. En la mitad de los países resultó que remedios caseros para abortar fue una de las frases más buscadas. Un estudio realizado en el área del África subsahariana sobre el uso de los tés abortivos concluyó que estas plantas afectaron al útero y tuvieron muchos efectos secundarios en numerosos casos. El trabajo concluyó que era muy difícil para las mujeres controlar la dosis necesaria y los efectos secundarios. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, no considera seguros ninguno de los métodos caseros que se buscan en Google. Esta organización, la OMS, estima en 25 millones los abortos no seguros que se practican al año en el mundo, lo que supone un 45% del total. Aunque píldoras como el misoprostol son consideradas habitualmente métodos abortivos seguros, cuando los administra una persona sin la formación adecuada, pueden suponer un riesgo. Incluso si la calidad de las sustancias es perfecta y se sigue el protocolo al pie de la letra, hay un porcentaje de intentos de abortar que no terminan bien, dice Damica Pereira, directora médica global de Mariestops Internacional, esta ONG que también opera en Bolivia. Cuando una mujer compra las píldoras por internet o se las suministra a una persona sin formación, aumentan las posibilidades de un aborto fallido. Además, en muchos casos, no buscarán atención médica si algo va mal. El estigma, los costes o el aislamiento geográfico pueden hacer que las mujeres tengan dudas y pongan su vida en riesgo, indica Pereira. Uno de estos casos recientes de los que tuvo conocimiento la BBC fue el de Arezzo, una estudiante de derecho iraní que descubrió que estaba embarazada del joven con el que mantenía una relación desde hacía 5 años. Arezzo contó que la pareja siempre había tomado precauciones, pero ella quedó embarazada. En todas las clínicas de ginecólogos que vi, cuando los doctores descubrían que necesitaba abortar pero no estaba casada, me rechazaban de inmediato, dijo. Arezzo vivió la peor pesadilla. Terminó por falsificar unos documentos para hacer creer que estaba divorciada y convencer a un médico que la ayudara. Le cobraron un ojo de la cara por 8 pastillas, pero el tratamiento no surtió efecto. Buscando en internet, Arezzo encontró una asociación que envía píldoras para abortar a mujeres en los países donde no está permitido. Allí encontró también asesoramiento y apoyo. La ingestión de las píldoras le provocaron una gran hemorragia, pero el aborto no fue completo, así que acudió apresuradamente a un hospital privado acompañada de su hermana. Mentí. Les dije que mi marido estaba en Francia y mis documentos en una caja fuerte en algún lugar y que necesitaba un aborto seguro. El personal de la clínica se mostró reticente, pero finalmente logró abortar. Después de todas esas mentiras, fui finalmente admitida y se me aplicó el procedimiento de la succión. Fue la peor pesadilla de mi vida, recuerda Arezzo. Cuando el aborto se complica, es necesario consultar a un médico. Este recomendará medicación adicional o una intervención quirúrgica en función de la situación. Al menos 22.800 mujeres mueren cada año como resultado de complicaciones de abortos no seguros, según los cálculos de Guttmacher Institute, una organización estadounidense dedicada a la salud sexual y reproductiva. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Su nombre y su cargo, por favor. Ya, mi nombre es Edwin José Blanco Soria, soy fiscal departamental de La Paz. ¿Está de acuerdo con el aborto? No, desde luego que no. ¿Por qué? ¿Usted de dónde es? Radio Deseo. Radio Deseo, allá hablaremos. Ahora sí nos concentramos. Ya, ¿está de acuerdo con el aborto, fiscal? Bueno, yo personalmente no, ¿no? O sea, es un criterio personal. Bueno, ahora, ¿por qué? Bueno, el derecho a la vida siempre está antes que cualquier otra circunstancia, ¿no? Y personalmente creo, por mi fe religiosa, de que la vida no nos las da el ser humano, la vida nos da la divinidad, Dios, quien ha creado estas circunstancias y estas condiciones. Por eso es que desde la Fiscalía Departamental de La Paz, cuando vemos algún feminicidio, infanticidio, o cuando vemos la muerte de una persona, tratamos de ser implacables, y muchas de las personas que han cometido ese delito están detenidas preventivamente. Es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. La película que no puedes dejar de ver. La película que hoy comentaremos es Ruth, una chica sorprendente, o Citizen Ruth. Meet Ruth Stoops. En primer lugar, decirles que esta es una película divertidísima. Es una sátira sobre el aborto, la cual no deja títere con cabeza. Esta es una película estadounidense. Recordemos que en este país se legalizó el aborto en 1967. Y en la actualidad se practica sin restricciones hasta las 24 semanas. Esta película fue estrenada en 1996. Ruth, una chica sorprendente, o Citizen Ruth, nos cuenta la historia de una mujer relativamente joven, indigente, viviendo en las calles de una ciudad en Estados Unidos. Ruth era una mujer adicta con innumerables arrestos por su adicción. La historia siempre se repetía. Primero arresto, luego algunos meses de cárcel y para finalizar de nuevo en las calles. Pero todo cambia cuando en uno de sus arrestos se dan cuenta de que está embarazada. El Estado decide ponerla entre la espada y la pared, ya que debería abortar porque era considerada incapaz, o pasar varios meses en la cárcel. Ya en celdas, los salvabebés o provida paran las orejas y deciden hacer de este un caso ejemplar contra la práctica del aborto. No quedan atrás los grupos por el derecho a decidir, y esto se convierte en un caso mediático. Yo creo que esta película no podría haber sido contada de otra manera, ya que la sátira definitivamente fue un recurso muy atinado. En este film, el ridículo recurrente y lo cómico de las estrategias o argumentos de los salvabebés o provida descritos en la película son muy parecidos o iguales en muchas sociedades actuales. Esta película critica duramente a las y los provida, apelando a lo cómico, y es un tanto más condescendiente con las feministas. El tratamiento de las y los personajes es interesante porque los muestra en todas sus contradicciones e incoherencias que son humanas. Me refiero a todos estos sujetos que son tratados en la película, los salvabebés, las feministas y la protagonista principal. Ruth, aunque varias veces manifiesta su deseo de abortar, sus razones para ella son muy pragmáticas. No trasluce una decisión moral, por lo tanto sus decisiones variaban según las condiciones externas. El final, que no se los voy a contar, me parece que es coherente con esta línea, un final sin heroínas ni héroes. El director de esta película es Alexander Payne. Laura Dern, que interpreta a Ruth Stops, en 1996 ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Montreal. Esta película la puedes descargar en Nula con subtítulos en español. Nula se deletrea, por si acaso, G-N-U-L-A. Hasta la próxima. Miramax Films presents Swoozie Kurtz, Kelly Preston, Burt Reynolds, and Laura Dern. Oh, what I do now? Citizen Ruth. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. La primera experiencia que me ha pasado es, me he llegado a juntarme con mi pareja el 82, entonces el 83 ya tuve a mi bebé, y luego después mi bebé ya tenía un año y dos meses y ya me he visto otra vez embarazada, entonces yo también trabajaba, siempre hago costuras de pollera y dije, ahora cómo voy a criar, pues así cerquita, es difícil para la mujer porque yo andaba viajando también. Y a mi hija voy a hacer sufrir, ¿a cuál voy a alzar así? ¿Y qué va a hacer en ese momento? Entonces, ya con mi pareja hemos pensado así. Y mi pareja también, bueno, en ese momento lo he tomado muy mal a mi pareja. Me dice, no, esto no lo tengas, haremos, te haré, que te hazte curar nomás. Y yo otra vez hazte curar y yo lo he tomado muy mal a él. Entonces ya fuimos, pues me dice, conseguiremos un médico, así, pero yo en ese momento me he recordado ahí otra vez, así, que tengo que tropezar, he tenido que pelear, o sea, discutir con mi pareja, así, y mi pareja me dice, pero ¿cómo vamos a criar? O sea, es para vos es trabajo, me dice así. Entonces ya tomé esa decisión también, bueno, hacemos un acuerdo, y yo vine a buscar a un médico que le conocí así de confianza. Entonces yo le dije al médico, era medicina general, le dije otra vez, doctor, estoy así esperando y mi hijita es chiquitita todavía, yo ya no quisiera tener más bebés así. Y el doctor me dice, ¿estás seguro? Así me pregunta también, como era de confianza, y sí, es que yo no quiero tener más bebés. Entonces el doctor también piensa y me dice, volve mañana, te lo voy a preguntar, hay un médico, un colega. y tal vez de preguntarme, dice, y luego al día siguiente volvió y me dice, ya el doctor está aquí porque él anda viajando. Entonces el doctor, lo había encontrado, entonces me dice, sí, le he encontrado. ¿Estás seguro? ¿Has hablado con tu marido? Me dice, sí, le dije. Y bueno, entonces accedí por mí, o sea, pensándolo en pareja para no tener más bebés. Y sí, ha sido eso bien. Por lo menos como una persona ya me ha puesto anestesia, me ha hecho el aborto, o sea, no he sentido nada. Y para mi cuerpo sí estaba bien, pero... Y así entonces yo conozco un aborto que he hecho, pero así bien, con responsabilidad, con médico, que el otro médico le conocía y también el otro a su colega que se conocen entre ellos, así, pero después yo también, bueno, ya me quedé tranquila así, pero después de eso tuve ya tranquilamente otros tres más tuve todavía, así, pero así con distancia, así. Pero yo les aconsejo a las mujeres, a las chicas, a las señoritas, a cholitas, que ellos tengan una responsabilidad por su mismo cuerpo, por su mismo cuidado, que no vayan a esos clandestinos, que no se maltraten el cuerpo, porque ahora al menos hay pues ayuda con este que estamos pidiendo aborto, un aborto que se legalice. Entonces que ellos, que no vean a esos médicos baratos, que no vean en contra de su cuerpo, que cuiden, que piensen, porque tampoco es malo abortar si lo decides bien, pero sí que vayan a una parte así bien conocida y bien garantizado. Eso es lo que quisiera. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. El aborto en Costa Rica está permitido solamente en los casos de peligro para la vida o salud de la mujer. En cualquier otro caso, está penalizado y castigado con cárcel. El Código Penal de Costa Rica data desde 1970 y en su artículo 119 se establece: será reprimida con prisión de 1 a 3 años la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Esta pena será de 6 meses a 2 años si el feto no había alcanzado 6 meses de vida intrauterina. El artículo 121 habla sobre el aborto impune y establece: no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y este no ha podido ser evitado por otros medios. Pese a esta disposición, la normativa para la aplicación de lo que establece el Código Penal no está clara en el caso de practicar abortos cuando está en peligro la vida y la salud de la mujer. Por esta razón, muchos médicos se niegan a practicar el aborto en este caso, que sí es legal. El hecho de que el aborto en Costa Rica ni siquiera esté legalizado en casos de violación o inviabilidad fetal provoca que muchas mujeres tengan que dar a luz a bebés muertos o que mueran minutos después de nacer. Durante este año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Costa Rica y los candidatos a ser presidente de este país no se atrevieron a hablar sobre aborto, porque en su mayoría responden a grupos evangélicos y otros para no perder el apoyo de estos grupos que son masivos. El actual presidente Carlos Alvarado ha dejado claro que no tiene entre sus prioridades hablar sobre una reglamentación clara sobre el aborto terapéutico. menos sobre ampliar las causales del aborto voluntario legal. Y ni siquiera hay luces para hablar de legalización del aborto voluntario. El año 2012, una valiente mujer, que tiene como alias Aurora, decidió demandar al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haberle negado el acceso al aborto terapéutico, obligándola a dar a luz a un neonato totalmente desfigurado porque no se pudo desarrollar y que murió minutos después, algo que ya le habían adelantado los médicos, pero que no fue suficiente para que se le practicase el aborto. El gobierno anterior de Luis Guillermo Solís prometió a Aurora aprobar un reglamento técnico que aclarara las situaciones en las que se puede aplicar el aborto terapéutico y evitar así que quedara a discreción de los médicos. A cambio, ella aceptó retirar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Ejecutivo incumplió su promesa y Aurora depositó sus esperanzas en el cambio de gobierno que se dio este año. Pero, como dijimos anteriormente, este nuevo gobierno no tiene ni la menor intención de hacer nada por las mujeres costarricenses. Bajo este panorama, Aurora rompió el arreglo preliminar con el Estado y retomó el proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 21 de junio, con el objetivo de que sea la Corte la que ordene al Estado, como ya ocurrió en 2012 para permitir la fertilización in vitro o el pasado enero con la legalización del matrimonio homosexual, dictar las normas necesarias para asegurar a las madres el acceso al aborto terapéutico. El caso de Aurora es uno de los dos casos que podrían llevar a Costa Rica a un juicio internacional. El segundo es el de otra mujer que acudió a la Corte Internacional de Derechos Humanos en 2008 con una petición similar tras haber sido obligada a llevar a término un embarazo en el que el feto nació muerto. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Mitos que nos hacen creer sobre el aborto. Desde la semana pasada nos propusimos desmitificar varias creencias en torno al aborto, puesto que carecen de un sustento científico, aunque están muy arraigados debido a los valores morales proclamados por la Iglesia y por la sociedad patriarcal en la que vivimos. La intención de estos mitos es mantener la subordinación de las mujeres e impedirnos decidir con autonomía sobre nuestros cuerpos. Esto nos lleva a incurrir en una doble moral, puesto que la legislación nacional al respecto tiene como base la equidad social y de género, tal como establece la Constitución Política del Estado. Nuevamente, con el aporte científico del médico Julio Vargas, jefe del área médica del CIES, Salud Sexual y Reproductiva Regional La Paz, a continuación desmitificaremos otras creencias relacionadas con la salud de las mujeres, cuya finalidad es provocar miedo en quienes tienen la necesidad de recurrir a un aborto. Mito 5. Me han dicho que las mujeres no abortarían si tuvieran una buena educación sexual. Si bien la información para prevenir embarazos no deseados es importante, vivimos en una sociedad en la que muchas veces se ejerce presión hacia las mujeres por medio de chantajes, por ejemplo, para no usar preservativos. El condón es uno de los métodos más utilizados y recomendados, porque además de prevenir embarazos no deseados, previene enfermedades de transmisión sexual y es uno de los métodos más económicos. Pero muchas veces los hombres se niegan a utilizar preservativos con diferentes argumentos. Se conoce, además, que ningún método anticonceptivo tiene el 100% de efectividad. La violación también ocasiona embarazos no deseados y la sentencia constitucional 206/2014 garantiza el aborto legal en esos casos, con solo la denuncia en cualquier centro médico de nuestro país. cuando se habla de aborto se dice que las mujeres abortarían menos si tuvieran una mejor educación sexual. ¿Usted está de acuerdo con esto? En realidad la educación sexual hace de que la mujer pueda cuidarse, el varón también pueda cuidar, porque la educación sexual tiene que ser a ambos, no es solo a la mujer, es a ambos, porque es algo de dos, ¿no? Entonces, sabiendo el varón cómo cuidarse, sabiendo la mujer cómo cuidarse, van a evitar llegar a estos extremos de un aborto o aborto legal y ilegal, o sea, vea cómo vaya, van a evitar llegar a ello. Sin embargo, en casos de violación igual el aborto se daría. En lo que nosotros estamos permitidos por normativa, sí. Hay una sentencia constitucional que da las pautas en las cuales una mujer puede acceder, y una de esas, por ejemplo, es la violación. Haciendo énfasis en la población femenina, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en su página oficial, 93.8% de las mujeres de 15 a 49 años, es decir, en la etapa fértil, conocen métodos anticonceptivos modernos. Según la encuesta de Demografía y Salud, EDSA, al 2016, el uso de estos métodos anticonceptivos entre las mujeres de este rango de edad llega al 45.1%. Es decir, que a pesar de existir un conocimiento sobre cómo prevenir los embarazos no deseados, estos igualmente ocurren. Mito 6. Que si se despenaliza el aborto, más mujeres abortarían. En nuestro país, solo se cuenta con cifras aproximadas de cuántos abortos se realizan por día. Según un informe de IPAS Bolivia al 2011, 185 mujeres abortan a diario, y se estima que entre 40 y 60 mil mujeres al año abortan en la clandestinidad. Pero estas son cifras inciertas, al tratarse precisamente de abortos clandestinos. El médico Vargas hace una comparación con el único sistema de salud que está funcionando actualmente y que ha despenalizado el aborto. La Unión Soviética, posteriormente Rusia, fue el primer país en el mundo en despenalizar el aborto en 1920, lo que redujo la cantidad de abortos y de muertes de mujeres por abortos clandestinos. Muchos dicen, si digamos, se llegara a despenalizar el aborto, los índices, los abortos se incrementarían. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, el único país en el cual podemos hacer un seguimiento es la ex Unión Soviética, la parte rusa. Una mujer puede acceder y puede pedir que se le haga un aborto y lo realiza. Está dentro de sus normativas, está dentro de su ley. Ellos, el único momento que no permitieron que se realicen los abortos era justo entre la parte de la Segunda Guerra Mundial, un poco más allá. ¿Y qué se dieron cuenta en ese momento? Que los índices de muerte de la mujer por realizarse un aborto ilegal incrementó y se disparó. Es decir, que cuando estaba todo legalizado, tenían 10 mujeres que accedían y se mantuvo de esa forma, o era un poco menos. Se prohibió que se realicen los abortos, todo eso, las muertes maternas crecieron, y no a un 10, a 20, 30, 40. Entonces, pasaron los años y nuevamente volvieron a poner su legislación que se podían realizar el aborto como antes lo hacían. Y de esa forma bajaron los niveles de mortalidad de mujeres. En realidad, la penalización del aborto solo lleva a la clandestinidad de la realización de estos y, por ende, el mayor riesgo de muertes, ¿no? Exacto, o sea, el penalizar está haciendo, el único ejemplo que yo te puedo dar es ese, de la Unión Soviética. Entonces, ellos un momento lo tenían libre, lo penalizaron, incrementó la muerte de mujeres que se hacían el procedimiento porque lo hacían de forma irregular, ilegal, y nuevamente regularizaron y vieron que disminuyó. Entonces, esa es la mejor comparación que tenemos en un sistema de salud que esté funcionando actualmente. El incremento de abortos con la despenalización de él mismo también es un mito, ya que nadie obligaría a abortar a una mujer que no esté de acuerdo con el aborto y decida ser madre. Lo único que garantiza la despenalización del aborto, como bien escuchamos en el ejemplo de la Unión Soviética, y podemos mencionar otros casos como el de Cuba, Uruguay y México, es que disminuyan los riesgos en salud y muertes de mujeres que han decidido interrumpir su embarazo. Mito 7. Me han dicho que el aborto puede causar un trauma psicológico. Las reacciones psicológicas o emocionales que podamos tener las mujeres después de haber atravesado un aborto son diversas, Muchas mujeres que se han hecho este procedimiento afirman sentir culpa, tristeza o arrepentimiento, pero esas sensaciones son el reflejo de los valores y creencias que vamos construyendo desde que somos pequeñas en base a enseñanzas que derivan del patriarcado. Según la psicóloga de Mujeres en Busca de Justicia, Vanessa Rojas, el aborto no tendría por qué causar traumas psicológicos, ya que una mujer toma esta decisión en un momento de su vida en el que por una u otra razón no puede enfrentar la maternidad y esa decisión se la toma por un motivo que esa persona considera fundamental. Cuando una mujer aborta, ¿hay un trauma posterior a este proceso? Psicológicamente hablando, es bien importante desmitificar eso, ¿no? Porque sí hay una creencia bien fuerte a la que a veces la sociedad e incluso las mujeres tienen miedo, ¿no? Que es esa de que si abortas vas a quedar traumada de por vida, de que te va a marcar, de que nunca más vas a poder, digamos, superar eso. Psicológicamente hablando, eso es una total mentira, porque no nos podemos basar en que el solo hecho del aborto cause un trauma sin considerar el contexto que rodea esa situación, ¿no? Que quiere decir que cuando un aborto es voluntario, o sea, porque una está decidiendo y porque además está considerando diferentes razones por las cuales está tomando esa decisión, justamente es porque en ese momento no está en las condiciones para ser madre, ¿no? Y entonces está decidiendo por qué quiero terminar mi carrera, porque no tengo recursos económicos, etcétera, etcétera, o porque directamente no quiero, ¿no? Entonces, esa ya tendría que ser una base también para que, obviamente, en este caso, las mujeres sean conscientes de que están tomando esa decisión no para peor, ¿no? Sino para estar mejor, o sea, porque en ese momento el embarazo no es una noticia agradable o algo que les esté alegrando la vida como para decir sí. Entonces, por ese lado no tendría que haber ningún trauma, porque justamente estás tomando esa decisión de una manera voluntaria en función a las necesidades o a las metas que tú tienes en tu vida. Entonces, por ese lado se descarta la idea de pensar de que es un trauma. Según la psicóloga Rojas, si el aborto no fuera clandestino y un proceso por el que muchas veces las mujeres atraviesan solas, esa decisión no tendría que influir en sus vidas de manera negativa. Si el proceso no fuera tan doloroso en el sentido de que es clandestino, a veces lo tienes que hacer sola, a veces te cuesta recibir la información que necesitas, etcétera, si no fuera de esa manera, ¿no? Sería mucho más fácil también para una mujer enfrentar esa decisión y que no sea una decisión que va a marcar su vida de manera negativa, porque no lo está haciendo en un principio con esa intención. Si de cualquier manera la mujer que ha tomado la decisión de abortar siente culpa por ello, la psicóloga afirma que una tiene que apelar a sus recursos personales. Y si aún le cuesta enfrentar a una sociedad que la está acusando como si hubiera cometido un crimen, lo primero es tomar una postura clara al respecto, y para esto incluso puede buscar el acompañamiento necesario. Estarían los recursos también personales o incluso a veces profesionales, que quiere decir que si una compañera tal vez tiene cierta inseguridad o que le va a costar de alguna manera enfrentar a una sociedad que todo el tiempo la va a estar acusando como si hubiera cometido un crimen, pueda también de manera personal tener una postura clara frente a eso, ¿no es cierto? Que le permita afrontar y no agachar la cabeza, más bien, ¿no? Y que eso lo puede hacer una mujer recibiendo o informándose de diferentes maneras, como también en caso de que no recibiendo un apoyo, pero no por una cuestión de trauma, sino por que se le pueda acompañar en ese proceso, ¿no? Pero obviamente eso también tiene que ver mucho con cómo es cada persona, o sea, no a todas nos afecta la misma cosa de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver mucho esto de los recursos personales que una tiene en cuanto a pensamiento, emociones y esto que hablaba de la decisión que una está tomando, para estar consciente de que no es algo malo, porque también, o sea, el trauma por de alguna manera viene por la parte, por el prejuicio moral, ¿no? Y religioso que existe, ¿no? De que, uy, no me va a pasar algo, o de que he hecho algo malo. Entonces, tiene que ver también mucho con romper con esos prejuicios. La información es importante para contrarrestar la culpabilidad que se pueda sentir después de haber abortado, pues la que se transmite por diferentes canales mediáticos o sociales es información moralista que define al aborto como asesinato. Lo que tiene que quedar claro es que sí se puede construir algo nuevo luego de haber abortado, y que llevar a término un embarazo no deseado sí puede provocar daños psicológicos irreparables. ¿Qué le podríamos decir a una mujer que, por ejemplo, se siente culpable, siente dolor y como que se arrepiente de haber abortado, ¿no? Yo pienso que la información es fundamental, ¿no? Porque siempre está esa otra información que es la que justamente quiere culpar a las mujeres por la decisión que han tomado, que se basa en criterios, ¿no? Así como de has terminado con una vida, y que obviamente llegan a esa parte emocional de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que la información es bien importante en el sentido de que ellas vean de manera también directa qué es lo que han hecho al momento de abortar. O sea, que no ha sido terminar con una vida, ¿no? Y que no ha sido tampoco una cuestión de egoísmo puro, de decir, solo pienso en mí y se acabó. También está, como te decía, la parte personal, de poner en una balanza, por así decir, las razones por las cuales yo considero que sí, yo tenía todo el derecho de tomar la decisión que he tomado, y también de saber que a partir de esa decisión que he tomado, o sea, no es que es definitivo el hecho de pensar que a partir de eso ya no puedo construir nada más, sino que sí se puede construir, pero obviamente en base a lo que una está decidiendo y no de manera obligatoria, que sería el asumir un embarazo cuando una no quiere, que además eso también puede generar y tener consecuencias negativas a nivel psicológico y a muchos niveles. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un rol que no queremos y que obviamente también va a tener un peso en nuestra vida de algo que estamos haciendo sin haberlo querido, sin haberlo deseado, y eso sí tiene consecuencias que en su momento, claro, no son irreversibles, ¿no? Escuchemos qué tipo de consecuencias conllevaría continuar con un embarazo que no se quiere. Y psicológicamente, ¿qué consecuencias podría tener una maternidad obligatoria? Psicológicamente, las consecuencias que tendría una maternidad obligatoria es una vida, vivir de alguna manera, ¿no? Insatisfactoriamente, o sea, la calidad de vida que va a tener esa mujer que está en una situación que no ha decidido, que no quería, obviamente hace de que no tenga, no satisfaga las necesidades que tiene, ¿no? Como por ejemplo que quería estudiar, que quería viajar, que quería, no sé, hacer muchas cosas, o que en ese momento simplemente no se sentía con la capacidad o con la voluntad de ser madre, y obviamente eso genera incluso depresión, pues estados de ansiedad, cosas que reflejan el hecho de que una mujer está en un espacio en el cual no se identifica, en el cual no se siente cómoda, y que obviamente la afecta a nivel emocional y a nivel también cognitivo. Mito 8. Con los españoles llegó el aborto a América. El aborto es una práctica milenaria en todos los países y culturas del mundo. Se sabe que en nuestro país, en diferentes regiones, aymaras, quechuas, guaraníes y otras, tenían el conocimiento de cuáles plantas o hierbas eran utilizadas para abortar. Ese conocimiento se lo ha transmitido de generación en generación, boca a boca, hasta nuestros días. La arqueóloga Karina Aranda nos explica que se han encontrado vestigios de mucho antes de la colonia, del tipo de prácticas y plantas que se usaban para abortar, e incluso de las sentencias que resultaban por efectuar ese tipo de prácticas, por supuesto también en nuestro país. Además, explica que en esa época también se sacrificaban niños y niñas, claro, junto a sus madres, como parte de una ofrenda para la tierra. Eso desmiente la creencia de que el aborto es un hecho que ocurre a partir de la colonización. Sí, evidentemente hay vestigios arqueológicos y también hay mucha información etnohistórica sobre no solamente las prácticas que utilizaban para el aborto, sino las plantas que utilizaban e inclusive en las sentencias que realizaban por lo menos los cronistas, principalmente los sacerdotes cronistas, para este tipo de actividades que se realizaban en el Nuevo Mundo. En el caso boliviano tenemos evidencias fundamentalmente muy poquitas, ¿no? Porque no hay mucha investigación al respecto, lamentablemente, a pesar de que sí hay muchos entierros de niños, de neonatos y muy pocos de nonatos. Nonatos se tiene, tal vez el más fuerte que se tiene, que es además el más antiguo que se conoce, es el hallazgo de un feto en un basural en la península de Santiago de Guata, en un sitio arqueológico de la zona que está relacionado con el formativo tardío, ¿no? Que son las primeras fases de Tiahuanacu, digamos, y que corresponde al 800 después de Cristo. Posteriormente también se tienen evidencias ya para la cultura Tiahuanacu, donde lo que se sabe es que se están sacrificando niños, ya particularmente recién nacidos, junto a las madres que los acaban de parir, para ser enterrados en las terrazas de cultivo. Y esto para ser empleados como ofrenda para fertilidad de la tierra, ¿no? O para llamar a la lluvia o para mejorar las condiciones de la... Mito 9. El aborto es un asesinato. Esta es la creencia más utilizada para frenar la despenalización del aborto. Un argumento utilizado sobre todo por la Iglesia, institución que afirma que existe vida a partir de la concepción. Hay un debate al respecto, pues las posiciones desde la ciencia son diversas. Hay quienes afirman que no se puede considerar hablar de una vida desde el momento de la concepción, ya que solo se trata de un conjunto de células que con el paso del tiempo se van desarrollando y formando lo que es el cigoto y luego el feto. Al menos, la postura de la Iglesia Católica ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. San Agustín, 354 a 430 después de Cristo, planteaba que el momento de la hominización, es decir, cuando el feto se convierte en persona, porque ya tiene alma, ocurría 45 días después de la fecundación. Por ello, el aborto no era considerado asesinato. Casi un milenio después, Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, decía que el alma no es infundida antes de la formación del cuerpo. Es decir, que un embrión no tiene alma sino hasta después de varias semanas de embarazo. Es en 1869 cuando la Iglesia Católica, dirigida por el Papa Pío IX, determina que el embrión posee alma desde el momento mismo de la concepción. Con esto se deja claro que no siempre la Iglesia Católica consideró un asesinato el abortar, o que si su postura ha cambiado es por razones muy particulares. Lo recomendable para las mujeres que atravesaron un aborto o que puedan hacerlo en un futuro es buscar la información necesaria, pero aquella que no posea cargas morales, que tengan como fin satanizar este procedimiento que realizado en condiciones óptimas no significa un gran riesgo. Con seguridad, algunos mitos quedaron fuera de nuestro recuento, pero con los que presentamos ya es posible plantearnos al menos la duda de si realmente hay preocupación por nuestra salud o si solo pretenden seguir controlando nuestros cuerpos y forzarnos a una maternidad que no deseamos. Como indicamos la semana pasada, un aborto realizado en condiciones óptimas no implica grandes riesgos. La clandestinidad y la insalubridad es lo que puede ocasionarnos la muerte. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Yo soy hija de la luna, nacida del rayo el sol, hecha con muchas estrellas. Una copla verde si aborta se salvará. La pobre que nada tenga, ningún Dios la asistirá. La pobre que nada tenga, ningún Dios la asistirá. Aquí les canto esta copla en la tumba del silencio. Una sola mujer muere, saldremos todas a un abierto ni la boca cerrada. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Bueno, muy interesante todo lo que hemos escuchado en nuestro tema central, sobre todo respecto al mito que después de abortar quedamos traumadas. Jo, eso es lo que nos quieren hacer creer, principalmente a las chicas más jóvenes, a las que están todavía en el colegio. Con la información que se difunde en los medios de comunicación, con lo que nos enseñan en el colegio y con toda la panfletería que se distribuye o que distribuye la Iglesia Católica y otras sectas religiosas. Por eso es importante contrarrestar esta información hablando sobre el aborto de forma honesta. Habemos muchas que hemos abortado y que en algún momento de nuestras vidas se va a acercar otra u otras mujeres que quieran abortar. Aclarar estos mitos puede ayudar a que el aborto voluntario sea menos complicado. Exacto, Zule. Y yo quisiera comentar respecto a otro tema o mito, este de que la despenalización o la legalización del aborto incrementa el número de abortos. Ya el médico entrevistado nos da datos sobre Rusia, pero quisiera mencionar otros aspectos favorables de la legalización del aborto. Esto en lo que voy a mencionar es en el caso de Uruguay, donde el aborto se legalizó el 2012 y a partir de este año bajó la tasa de mortalidad materna, sí, según datos sistematizados el 2016. Y la mortalidad materna también en este país es la más baja de América Latina, 1.4 muertes por cada 10.000 nacidos vivos en relación, por ejemplo, a un país vecino, Argentina, cuya tasa de mortalidad materna es de 3.4 muertes por cada 10.000 nacidos vivos, más del doble, ¿no? Entonces, este es un dato interesante para comparar qué pasa después de la legalización o despenalización del aborto. Todos estos datos son según el registro del Sistema Nacional de Información, SINADI, del Ministerio de Salud Pública Uruguayo, equivalente al INE en Bolivia. Otro dato que me parece interesante, según una investigación realizada en abril de 2018 por Health Economics Uruguay, dice, ¿no?, que desde el 2012 redujo en un 11% los embarazos no planificados en mujeres de entre 20 y 34 años con educación secundaria. Ellas son las que aportan en un 70% en los nacimientos de este país. Y otro dato también que arrojan es que la salud de los recién nacidos mejoró, ya que los embarazos no planificados generalmente han tenido menos controles prenatales. Estos son datos muy interesantes para ubicarnos en la real dimensión de lo que significaría la despenalización o legalización del aborto como mejora de la calidad de vida de nosotras las mujeres. Exacto. Bueno, y como había dicho yo en el anterior programa, los mitos son una herramienta del patriarcado para llenarnos de culpa y miedos que solo buscan controlarnos, ¿no? Porque lo que tú nos acabas de explicar solo muestra que cuando tenemos información y cuando no se criminaliza el aborto, hay una mejora de calidad de vida y en muchos otros sentidos en las mujeres, ¿no? En nosotras las mujeres. Entonces, bueno, y además que yo no me voy a cansar de explicar esto sobre la Iglesia, que a lo largo de la historia, la Iglesia ha atacado nuestra sexualidad, en general, la sexualidad de todos los seres humanos, y las principales en ser atacadas hemos sido las mujeres. Por eso nos hacen creer que el aborto es un asesinato, que la pastilla del día después es abortiva, porque tienen que hacernos sentir en falta para no decidir clara y serenamente. Bueno, ya para finalizar nuestro programa, ya para empezar a finalizar nuestro programa, quisiera leer algunos mensajes que nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp. Un primer comentario. Hola, me estoy poniendo al día en los programas que no había escuchado de ni el útero abierto ni la boca cerrada, y me encontré con la hermosa sorpresa de que en el capítulo 10 leyeron mi comentario. Me puse muy feliz. Les mando un abrazo a ti y a todas las compañeras y sepan que siempre las llevo conmigo en todo lo que hago, digo y pienso. Han sido mi mejor escuela. Maritza Frías, Serpa de Chile. Muchos saludos a todas las compañeras que nos escuchan en Chile. Y aprovechar también para reiterar este dato, Zule, que todos los programas anteriores, como lo decías al principio, los pueden escuchar en la página web de Radio Deseo, que es www.radiodeseo.com. Otro comentario, ya tenemos un seguidor. Otra vez, muy buen programa, no sabía algunos detalles sobre la pastilla del día después. Saludos, Richard Paredes. Otro comentario. Queridas conductoras del programa de Ni el útero abierto ni la boca cerrada, mi nombre es María. Deseo felicitarles por el buen desarrollo del mismo. Las escucho desde el primer programa y estoy aprendiendo muchísimo. Y comentamos con mis compañeras. Son largas discusiones. Todos los sectores son muy amenos y fáciles de entender. Vi la mayoría de las películas que han recomendado. Y los 60 minutos que están al aire pasan volando. Gracias por estar al aire. Oh, qué lindo comentario. Muchos saludos y cariños a María. Bueno, Zule, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en el programa de hoy, a Rufo Durán en los controles y a Alejandra García por la producción. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando a propósito del 21 de septiembre y del amor romántico. Si no te pones condón, subite el pantalón. ¡Chao! Oh.